Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Ya están cantando los gallos, seguramente en algunas comunidades, como un despertador biológico, siempre pendientes de la naturaleza en nuestros pueblos indígenas. Y bueno, aunque nos cambien el horario, ya en unas semanas más estaremos cambiando y nos robarán una hora con el horario de verano, aunque los gallos pues seguirán cantando en el mismo momento de siempre. Pero mientras tanto, pues aquí también estamos cantando, estamos hablando, seguirán nuestros cantos y esta fiesta de la palabra en del campo y de la ciudad, gracias a la participación de todas y todos ustedes. Estamos casi llegando a los 26 años y los invitamos a compartir un aniversario más, pues ya en un par de semanas, el miércoles 8, el jueves 9, durante las transmisiones, por supuesto que estaremos de fiesta y de luto, porque recordaremos el asesinato del general Emiliano Zapata. Y para el domingo 12 de octubre los estamos convocando, invitando aquí a nuestra emisora para darnos un saludo, un abrazo por estos 26 años de esfuerzo y trabajo en este foro de expresión de la sociedad civil de México. Varios grupos musicales se han inscrito para participar y acompañarnos en este aniversario. Como siempre, pues estaremos compartiendo por ahí un taquito, pues alguna fruta, alguna bebida también refrescante. Así es que pues vayan preparando el día 12 para convivir, pues los que estamos de este lado de la bocina y ustedes, los amigos radioescuchas, las diversas organizaciones que participan en este programa del campo y de la ciudad. Usted, por supuesto, es muy importante su presencia, acérquese con nosotros ese día 12 de abril, es domingo, y pues a partir de las 10 de la mañana, un poquito antes, para apartar lugar, los estamos invitando. Ojalá nos puedan acompañar. Y vamos a iniciar este día con nuestra fecha mexicana, por supuesto. Nos encontramos en el día Chicomecuautli. Chicomecuautli, siete águila, en la veintena de Atlacagualo, lo dejado por las aguas, en el Xiwit, en el año Yey Acatl, tres carrizo, recientemente estrenado este año, y bueno, hoy será Chicomecuautli, a partir del mediodía, y tendremos luna creciente a las 23:43 horas, también está marcado en el calendario. La ceremonia de Atlacagualo incluía recolectar tierra fértil del lecho de los ríos y lagunas para abonar los campos. En Atmotzacuaya, atajar el agua, se realizaban obras hidráulicas para el riego de los cultivos. Cuahuitlegua, se levantan los árboles, consistía en adornar las casas y edificios con tiras de papel, semejando un nuevo follaje. Xilomanalistli es una ceremonia para pedir a la madre tierra y a las lluvias que ayuden a salir a los primeros xilot o jilotes, los frutos tiernos del maíz. Ofrendas especiales de plumas y piedras labradas recibía Tlaloc, la lluvia, para solicitar un buen año de lluvias y cosechas. Este es el significado de nuestra veintena, y pues muy a propósito del tema que abordaremos en la primera parte del programa, y es pues la feria del maíz, la fiesta del maíz, que año con año llevan a cabo los pobladores, los amigos y amigas de Ixtenco, Tlaxcala, San Juan Ixtenco, Tlaxcala. Ya están aquí con nosotros, en un momento más platicaremos con ellas, con ellos, para que nos den los detalles de esta fiesta prácticamente de resistencia a nuestras razas de maíz, para continuar con nuestro maíz criollo y decirle no a los ojetes, organismos genéticamente transformados, los transgénicos, el maíz transgénico. Y pues para ambientarnos en esta fiesta del maíz hemos traído música del maíz, de sones rituales de la Huasteca, y en un segundo momento escucharemos coplas al maíz transgénico. Estos discos se editaron con motivo de la exposición Sin Maíz No Hay País, recordarán ustedes, ahí en el Museo Nacional de Culturas Populares. Vamos a compartir esta música, estarán los amigos de Ixtenco, San Juan Ixtenco, Tlaxcala, que han conservado pues una de las razas que se está prácticamente extinguiendo, casi está extinto el maíz sajo, y ahí se han dedicado a conservarlo entre muchas otras razas de maíz. Y bueno, también vamos a dar algunas notas informativas que aparecen esta mañana en el periódico La Jornada, lo que destaca este diario que se edita en la capital mexicana. Como primera nota, niegan a Coca-Cola amparo para comida chatarra en colegios. Legal la prohibición en primarias, secundarias y preparatorias. Y bueno, ojalá muchos directores de escuelas secundarias, primarias, lean esto y se aplique, porque pues luego es letra muerta este tipo de reglamentos y continúa la venta, y por ende de esta chatarrilla, y por ende las enfermedades que esto provoca al tenerlo tan cerca a los chavos, o prácticamente incluso en algunas escuelas inducirlos a que consuman ese tipo de productos. Aguas, maestros, hay que orientar a los chavos también, y aguas, chavos, en lo que están comiendo y bebiendo. La refresquera se inconformó contra el acuerdo de la Secretaría de Salud y la SEP. Un juez federal resuelve que es constitucional limitar esos productos. En universidades se pueden vender, alumnos ya son adultos, señala. Niegan a Coca-Cola amparo para comida chatarra en colegios. Legal la prohibición en primarias, secundarias y preparatorias. Es la nota que da hoy en la primera plana el periódico La Jornada. Y también viene una foto del presidente Enrique Peña Nieto. Ratificó la determinación de renovar los protocolos para erradicar y sancionar casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, porque en el gobierno de la República estamos claros que no cabe la tolerancia ante prácticas inhumanas. La declaración la realizó durante la entrega del informe 2014 de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Los Pinos. Y estoy leyendo textual el pie de foto en donde viene la foto del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Los Pinos y Enrique Peña Nieto. Y también viene la nota de CNDH 2. Iguala marca un antes y un después para México. También otra nota que se destaca, pide Peña votar el 7 de junio, serán los comicios más fiscalizados. Imponen al Partido Verde Ecologista de México multa de 76.1 millones por sobreexposición de spots. Impulsarán la construcción de vivienda con plan de estímulo fiscal. Y en la contraportada de este diario, La Jornada, se destaca, consorcios podrán doblar a los gobiernos en el ATP, en el Acuerdo Transpacífico, privarán normas supranacionales en litigios. Y también otras notas, en contraportada, manda a la Corte revisar omisiones en feminicidio en el Estado de México, otorga amparo a madre de la víctima, el caso fue resuelto como un suicidio. Gigantes de Internet forman frente para acotar el espionaje. Aplicación en el celular sustituye la utilización de micas bancarias. Comisionados del InfoDF bajan 22 pesos sus sueldos. Ahora ganarán 102.946.9. 0.97 pesos mensuales. pues parte de la información que usted puede consultar más ampliamente en este periódico La Jornada. Y bueno, también viene una foto en la contraportada de Desconsuelo de una jovencita que conocía a los 16 estudiantes alemanes de secundaria que perecieron en el accidente del avión en los Alpes franceses. Despresurización, posible causa del avionazo, también se destaca en la prensa, en este periódico La Jornada, si ustedes quieren verlo más ampliamente, ya sea en internet o en su versión impresa en los puestos de periódicos. Y bueno, después de esta información, vamos a la música del maíz. Canarios, sones rituales de la Huasteca, y vamos a abrir con esto que se titula La Ofrenda. Las 5 de la mañana con 13 minutos, y pues gracias les decimos por acompañarnos. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito a que participen, llamen por teléfono al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. De la mañana con 16 minutos, 5 con 16, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, escuchamos este canario, así se les denomina allá en la Huasteca, ya con una influencia colonial, se titulan así. La denominación de este canario hace alusión a la ofrenda que se coloca en el altar en honor a los señores de la tierra, con la finalidad de pedir permiso para sembrar el maíz. Este canario es una composición de Maurilio Hernández, quien señala que este son debe tocarse en el momento en que se coloca o se levanta dicha ofrenda, pues se considera que los canarios son parte de los objetos ofrecidos junto con las velas, el aguardiente, las flores, el copal y los patlaches. Y bueno, los patlaches hay que decir también que son una especie de grandes tamales rellenos con pollos enteros. Uno de los pollos conserva la lengua para que cante en la milpa, pero se le extrae el corazón, con el cual se hace un tamalito denominado la carguita, que será ofrendado a la madre tierra. Los rezanderos y el anfitrión pronuncian varias veces discursos en náhuatl, en lo que se hace énfasis en la importancia de pedir permiso y cumplir con los requisitos. Cada invitado, siguiendo las instrucciones de uno de los rezanderos, pasa a realizar el tlaltzicuini, brindis en el que antes de beber se ofrece aguardiente a la tierra vertiéndolo sobre 7 puntos alrededor de la ofrenda, procediendo siempre de derecha a izquierda. Pues es la manera en que en algunas zonas de la Huasteca, allá por Tamazunchale, San Luis Potosí, hacen estas ofrendas a la Madre Tierra, en la milpa, en la casa también, para ofrendar al maíz, pedir una buena cosecha. Vamos a escuchar ahora otro canario que se titula Lucero de Medianoche, y este canario está relacionado con la secuencia temporal del ritual, ya que, según dicen, debe interpretarse a la medianoche. En particular corresponde a la velación del maíz que se realiza durante la ceremonia de tlamanes. Es un momento en donde la gente permanece sentada bebiendo café y aguardiente mientras escucha a los canarios. Otros sones como el cometa, la estrellita y la madrugada también se ejecutan durante este lapso. Este son puede recibir otros nombres dependiendo de la acción ritual que acompañe, y la grabación corresponde al ritual de siembra. Esto, pues, por el tema que vamos a abordar en un rato más sobre el maíz en Ixtenco, Tlaxcala, aunque esto que estamos escuchando es de la Huasteca. Un excelente trabajo que realizaron Gonzalo Camacho Díaz y Susana González, del Seminario de Semiología Musical. Gonzalo Camacho Díaz, Lisette Alegre González, participaron, también José Manuel Mondragón en la masterización, y bueno, son grabaciones de campo que hicieron por ahí todavía con una DAT en el año 2000, ahí en las comunidades, con una excelente investigación también. Y hoy estamos compartiendo en esta primera parte del programa del campo y de la ciudad esta música, invitándolos a que nos llamen, participen en este programa a través de las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. De otras partes del mundo, del planeta, pues si es llamada, pues tendrá que ser pagada, y si no, por correo electrónico tenemos del campo y de la ciudad @hotmail.com, del campo y de la ciudad @hotmail.com. Y bueno, vamos a la música, vamos a escuchar este Lucero de Medianoche para dar la bienvenida a nuestros invitados. Thank you. 5 de la mañana con 25 minutos, 5 con 25, del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo llamadas. Recuerden que cuando se acerca nuestro aniversario, será el número 26 de este programa del campo y de la ciudad, dos atados ya de años, de 13 años, y pues hacemos una consulta con las opiniones, las sugerencias, las peticiones de ustedes sobre los contenidos y la forma que debe llevar este programa durante este año. Nos orientan muchísimo siempre ustedes con estas sugerencias, recomendaciones, crítica. Es muy importante para nosotros. Así es que llamen al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Martín Mena Arteaga, de Azcapotzalco, nos llama y comenta: van sembrando con sus pasos, pies descalzos sus semillas, un sol campesino brilla, extiende delgados lazos, con su itacate en el brazo la figura echa raíz, y es mexicano el maíz, una caña, un elote, un taco de huitlacoche, flor morena es mi país. Es una décima dedicada al maíz. Felicito a los organizadores de la fiesta. Felicidades por el aniversario del campo y de la ciudad. Muchas gracias y qué excelentes décimas, Martín Mena Arteaga. Gracias por compartirlas. Y pues se las vamos incluso a transcribir, si tú nos lo autorizas, a los amigos de la Feria del Maíz de Ixtenco, Tlaxcala. Es la fiesta del maíz en Ixtenco. Y a lo mejor las ponen por ahí, en algún lugar. Están muy a propósito. Gracias, Martín, por llamar. Evelia Carranza González, de la Colonia Obrera, dice: están haciendo un tendido para gas natural. ¿Dónde me puedo informar sobre el gas natural? ¿Esto es parte de las reformas?, se pregunta. Y bueno, es muy importante que te informes, Evelia, porque nos han metido ideas con tal de comprar y consumir ese gas natural, pues con la intención precisamente de vender, de hacer la comercialización de este producto. Una sola empresa, Fenosa, aquí en la Ciudad de México, que bueno, ahorita justamente venía yo circulando sobre G5 antes de llegar al programa, y le comentaba a Ángeles, pues ya para 2 años que metieron la red sobre G5 y el carril de alta a la altura de llegar a Avenida Coyoacán, lo dejaron todo disparejo y no se han acomedido ni las autoridades correspondientes a enderezar la dirección. El volante se mueve mucho y es, imagínense, es el carril de alta porque no lo arreglaron bien. Y así leíamos en una carta proceso hace unas semanas de vecinos de varias colonias ahí por el rumbo de Coyoacán, Portales, también, que se quejaban de cómo les han estado pues levantando la carpeta asfáltica, las banquetas y dejando desorden en muchos hogares que han metido y perforado las calles, pues no han tapado correctamente. Pero también nos han vendido la idea, Evelia, que vas a ahorrar. Sin embargo, aunque aparentemente es más barato, para calentar lo mismo que calientas con gas LP, con gas natural se requiere aproximadamente el doble, lo dicen los especialistas. Hay varias fuentes, las puedes consultar en internet, porque su poder calorífico es menor, entonces requieres más. Finalmente, pues se va a pagar lo mismo o más. Y lo peor, que estás atado a un monopolio, a una empresa, y cuidado con las letras chiquitas del contrato, porque pues es a ciertos meses, a cierto tiempo, cambiar instalación, espreas en algunas estufas, en algunos boilers, en algunos calentadores. Entonces hay que informarse bien. Aparentemente es mejor. Hay que ver esas desventajas también que tiene. La única, que probablemente pues no se requieren los camiones repartidores, llega por la red. Sin embargo, también ha habido problemas porque no hay ni siquiera anuncios o avisos por dónde va pasando la red de gas natural. Llegan otras empresas de otros servicios, se les ha ocurrido perforar y cuando acuerdan ya tronaron por ahí la manguera de gas natural y se han dado fugas en diversos lugares. Están por ahí en las notas periodísticas, en el Estado de México, aquí en el Distrito Federal, en otros estados, y también consulta las quejas que en otros puntos del país, sobre todo en el norte, han interpuesto contra gas natural por diversas razones. Hay que informarse bien antes de decidir esto y embarcarse. Debería haber más empresas también con mucho mejor servicio, y pues bueno, puede ser hasta peligroso si no está bien instalada la red también. Ha habido muchas fugas en diversos puntos. Hay que tener cuidado con esto. Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa: siempre los escucho aunque no llame. Felicidades por el aniversario del campo y de la ciudad. Gracias. Alfonso Hernández de Catepec: es una vergüenza que no me han pagado mi jubilación y pensión, se queja Alfonso Hernández, ex ferrocarrilero. Manuel Munguía de Iztapalapa, un saludo, dice: hoy el dinero, que es solamente un medio de cambio, toma vida propia ante los seres humanos de cualquier latitud, a donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional tengan acceso y acuerdos con las administraciones de México, América Latina y el mundo, muchas de las cuales actúan solo como gerentes del imperialismo, lo cual en el caso de México es patético. Todo esto es un crimen cuando los poderes de la Unión solo disfrazan de manera hipócrita la traición y los fraudes que hoy por hoy tienen postrado económicamente a México. Véase la nueva ley de productividad y competitividad y la modificación a los artículos 25 y 26 de la Constitución, lo cual es tan solo una parte de ese reformismo estructural e inútil, que es tan solo una farsa al estilo de Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, de Genaro Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que en su aberración creen que 70 pesos son una retribución justa ante el alza de los precios, la complacencia del actual mandatario y el fatal cómplice que es el Congreso neoliberal y fascista, además de antinacional. Ya es lo menos, don Manuel Munguía. Bueno, gracias por llamar. Ahí está su llamada al aire. Y bueno, ahí que nos queda a los ciudadanos, pues también tenemos, no solo con las grandes movilizaciones, una opción, como lo decíamos en lo del gas natural, como consumidores en diversos productos y servicios de este sistema neoliberal, también podemos hacer mucho, sobre todo decidir qué consumimos realmente, a quienes empoderar, a los que nos están oprimiendo, o apoyar a los propios hermanos campesinos, comerciantes en pequeño o mediana escala. Ahí podemos hacer mucho y pues también contribuir para conservar la naturaleza, no dañarla, no poner en riesgo nuestra integridad, nuestra salud. Pero muchas veces consumimos lo que está a la mano sin darnos cuenta, y es muy importante que reflexionemos y pensemos en el consumo responsable y en un comercio justo, y es otra manera de pues poner un alto y manifestar este ya basta, como lo que mencionan en estas palabras don Manuel Munguía, pero ya en la acción. Gracias don Manuel Munguía por llamar. Y bueno, en esta parte del programa vamos a recibir a Cornelio Hernández Rojas, Blanquebelia Hernández Rojas, Ricardo Hernández Rojas, amigos y amigas de Ixtenco sería tal vez la pronunciación original, Tlaxcala, que tendrán el próximo fin de semana, como ya se ha vuelto costumbre desde hace algunos años, la fiesta del maíz, impulsando la conservación del maíz criollo. Y los quiero recibir con un poema de Juan Hernández Ramírez, un amigo náhuatl. Y pues muy a propósito de que en las peticiones que han estado llegando al programa para hacer cambios, como cada año lo hacemos, es que se comparta poesía aquí en Del Campo y de la Ciudad. Lo estaremos haciendo permanentemente, de acuerdo al tema, de acuerdo pues a algún autor, algún efeméride, a las diferentes fechas, a lo que ustedes también se les ocurra hacernos llegar o sugerir de poetas, o en nuestro repertorio lo que tenemos, estaremos compartiendo poesía. Mientras tanto, esto que se llama El color de la paz, de Juan Hernández Ramírez. Es de maíz mi pueblo, Su cuerpo es de arcilla de maíz, y es de maíz su color. Pueblo de maíz, somos de maíz. Nosotros, de maíz es nuestra carne. Están los colores de la semilla en la piel de la mujer: amarillo, negro, rojo, blanco. Están los colores de la semilla en la piel del hombre: amarillo, negro, rojo, blanco. El polvo también ha pintado en la piel su color de tierra. Entonces, ¿por qué pintar de dolor el pétalo de la rosa, si podemos sembrar la semilla que da color a los hombres? Nosotros somos de maíz, de cedros y encinos de paz, y también somos de arroz y trigo, tronco de la alteridad. Somos diferentes, y no quemamos al viento ni matamos a la tierra. Somos hombres y mujeres que siembran rosas sobre el agua, sobre el viento. Somos de maíz, también de arroz y trigo, y labramos el surco con la semilla de la paz. Juan Hernández Ramírez, de Ixhuatlán de Madero. Es él, bueno, todo un repertorio, diversos premios ha merecido este poeta náhuatl. Ya un día ampliaremos la información sobre Juan Hernández Ramírez, pero este hermoso poema nos da pauta, nos da pie para iniciar la charla con nuestros amigos y amigas de Ixtenco, Tlaxcala. Gracias, Cornelio, gracias, Blanca, Ricardo, por estar con nosotros esta mañana. Platíquenos sobre el origen, por qué surge esta fiesta del maíz allá en Ixtenco, en estos días, que ya pues ha cobrado arraigo, pero ¿ante qué necesidades o qué objetivos se trazaron para llevar a cabo esta fiesta? Bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos, buenos días. Días. Cornelio. Sí, mira, Ixtenco, ubicado en la parte oriente de Tlaxcala, en las faldas del volcán La Malinche, una comunidad otomí que nosotros preferimos llamarnos Yuhun, se ha caracterizado por cultivar una diversidad de colores de maíces. Nosotros decimos que Ixtenco es el santuario de los maíces de colores. Y son tan diversos los colores que desde hace unos 40 años los campesinos decidieron que las portadas y las alfombras para rendir culto al santo patrón San Juan Bautista, en lugar de hacerlo de flores o de arenas teñidas con anilinas de colores, mejor se hicieran con maíz. Esta determinación de darle un uso artesanal al maíz es lo que afortunadamente permitió que conserváramos estos maíces de colores, porque con el establecimiento y la apertura de los programas a través de CONASUPO, solamente se estuvieron comprando maíces blancos. Ni siquiera los maíces cremas y menos los azules, había interés comercial por ellos. Entonces la gente dejó de sembrar maíces de colores, y solamente los artesanos son quienes lo siguieron haciendo, porque para nadie más tenía valor el maíz de color. Entonces, a partir de eso, nuestros artesanos empiezan a emplear los maíces de colores, y nosotros nos damos cuenta de que necesitamos emprender acciones para conservar esta diversidad de maíces, para difundir estos maíces con todos los campesinos que quieran sembrar maíces de colores. Porque además, si nos vamos a un punto de vista nutricional del maíz, bueno, pues está demostrado que los maíces de colores tienen una mayor cantidad de nutrientes que los maíces blancos, que contienen antocianinas, que ahora se le están encontrando usos médicos. Sí, eso ya es investigaciones recientes. Pero por lo demás, nosotros quisimos retomar esta parte y hacer un evento que nos permitiera compartir el uso del maíz, de los maíces de colores, sobre todo. Ahí tiene una raza en especial en San Juan Ixtenco, tengo entendido, el maíz ajo. Sí, que, efectivamente. Pues, está prácticamente. Platícanos. Sí, este trabajo que hemos hecho de rescate de los maíces, de preservación de los maíces, iniciamos hace años haciendo un concurso de a ver quién nos llevaba más colores de maíces. Entonces, el primer año que lo hicimos nos llevaron 12 colores de maíces. tonalidades, pues. Al siguiente año nos llevaron 17 y al siguiente año nos llevaron 25, entonces dejamos de hacer concursos porque al siguiente año nos iban a llevar 50. Hay quien ha tenido la delicadeza de estar separando las tonalidades de maíces y ya ha separado 75 tonalidades de maíces de los que estamos cultivando. ¿Por qué? Porque tan solo en Ixtenco. Tan solo en Ixtenco. ¿Por qué? Porque el maíz es una planta de libre cruzamiento, entonces cada vez nos está dando origen a otros colores, a otras tonalidades, los que menos esperamos, ¿verdad? Pues ahí están esos maíces. Entonces dejamos de hacer concursos de maíces y decidimos hacer mejor un evento que le llamamos Fiesta del Maíz. ¿Por qué Fiesta del Maíz y no feria? Porque quisimos que no solamente se esté comercializando, que haya una convivencia entre campesinos, que haya una convivencia entre campesino visitante. Una feria tiene más bien el carácter exclusivamente comercial. Nosotros, si bien es cierto que se está comercializando maíz, se está comercializando la gastronomía, porque tenemos que generar un ingreso económico para los campesinos. Los campesinos no viven solamente de cultivar, no viven de que les digamos que su actividad es muy importante para abastecer de comida a los mexicanos y al mundo mismo. Requerimos también un ingreso económico, por eso es que se están comercializando estos productos, pero también que haya una convivencia con el visitante, que el visitante sienta que está llegando a su casa, que está intercambiando saberes con los campesinos, que este intercambio de saberes se hace entre investigadores de diferentes colegios que están haciendo investigación y también campesinos, porque los campesinos tienen un conocimiento que han recibido y que es herencia de miles de años y que ellos lo están enriqueciendo. El conocimiento campesino es tan valioso como el conocimiento que se está generando en la academia. La ciencia del guarache, le decimos por acá. Así es. Más importante muchas veces ahora que la ciencia que se da con las grandes empresas, las transnacionales, en donde muchas de las investigaciones científicas son manipuladas o dirigidas desafortunadamente. Y que se están basando en este conocimiento campesino. Además, van los ingenieros o algunos otros profesionistas a las comunidades a ver qué encuentran para que posteriormente lo lleven al laboratorio y que tienen que pasar muchos años para que obtengan resultados. Sin embargo, el campesino en 2-3 años tiene los resultados. Tanto que hemos resistido todo este tiempo, los años que lleva el maíz y aquí estamos en la faz de la tierra, y aquí estamos, y su papá, el tío Sintle, también. Así es. Entonces, respecto al maíz ajo, entonces en uno de estos concursos que hacíamos, de pronto llegó una persona con 3 mazorquitas. Ya nos habían comentado del maíz ajo, ¿verdad? Pero no lo conocíamos, no le dábamos la importancia, y solamente lo conservó una familia, la familia Hernández Alonso. Solamente ellos conservaron por encargo de su abuelo, que hace décadas les dijo, cuiden esta mazorca, no la pierdan. Este maíz, maíz ajo, maíz tunicado, le llaman maíz ajo porque cuando uno ve los maíces, parecieran ser los dientes de ajo, ¿sí? Porque cada maíz tiene su propia cubierta, tiene su túnica. Por eso le llaman maíz ajo, ahí en Ixtenco, y técnicamente es el maíz tunicado, muy independientemente de que, aparte de que cada maíz tiene su cubierta, toda la mazorca tiene su respectiva bráctea, el totomoxtle, ¿verdad? Entonces ha sido ubicado también en la región tarahumara, y sabemos que en la parte de Chiapas o Oaxaca, por allá también hay alguna comunidad que los resguardó. Pero estamos hablando de 3 comunidades en México que pudieron haber resguardado esta raza de maíz, que ha habido toda una polémica en torno a él. Hay quienes dicen que a partir del tunicado tenemos los maíces actuales, hay quienes dicen que tomó otra línea evolutiva al maíz, entonces está esa polémica ahí. Pero ahí se quedó con nosotros este maíz, y ahora, bueno, pues varias personas lo hemos retomado afortunadamente para conservarlo. De pronto nos preguntan, oye, ¿vale mucho dinero? Oye, ¿y obtienen mucho dinero de esto? No, para nosotros lo importante no es el dinero que esto pueda representar, porque además, si lo vemos desde el punto de vista comercial, no representa económicamente, no es importante, porque habría que estar quitando la cubierta a cada grano para poder completar un kilo de maíz, pues se llevaría uno bastante tiempo, y a 2.70 que se está pagando el kilo de maíz, pues imagínese, tendría yo que llevarme 3 horas en quitarle la cubierta a un kilogramo de maíz, más o menos. Digo, y si esto agregamos los costos de producción y todo eso, pues entonces estaríamos subsidiando toda esta parte, que de por sí estamos subsidiando al campo con este trabajo no bien remunerado que tenemos los campesinos. Entonces ahí está este maíz, el maíz tunicado, que ahora lo hemos conservado como una riqueza genética. Muy bien, vamos a seguir platicando con Cornelio, Blanca y Ricardo Hernández Rojas de Ixtenco, Tlaxcala, sobre la fiesta del maíz que será el próximo fin de semana, los detalles, lo que han hecho para resistir con los maíces criollos en la región, pero vamos a escuchar un poco de música para dar paso a más llamadas telefónicas, más participación aquí en el campo y de la ciudad, a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Vamos a escuchar el arado, prácticamente uno de los instrumentos también utilizados en la milpa, y en el caso del Huasteca, al que también le cantan, le componen a los instrumentos, a los objetos con los que se trabaja el maíz, la milpa. Las 5 de la mañana con 45 minutos. De la mañana con 49 minutos, 5 con 49, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos platicando con amigos y amigas de Ixtenco, Tlaxcala, sobre la fiesta del maíz, que será el próximo fin de semana en este pueblo cerca de Huamantla, por esa zona, para que se ubiquen. Cornelio Hernández Rojas, Blanca Evelia Hernández Rojas y Ricardo Hernández Rojas. Y bueno, es que los Hernández abundan en Tlaxcala, ¿verdad? También. Y en México. Y en México, ¿eh? Hay muy poquitos. Seguiremos con esta charla y en esta parte, pues vamos a entrarle un poco a cómo han resistido en esta región de nuestro país para conservar, con estas actividades como la ocurrencia de la fiesta del maíz, cómo han resistido las razas criollas, el maíz criollo, sobre todo contra la imposición y la invasión de pues estos maíces transgénicos, el maíz transgénico, que en diversas partes del mundo pues ha llegado. Y para adentrarnos en este tema, antes de leer las llamadas, quiero compartir un artículo, una introducción que se presentó el 21 de octubre de 2011 por la audiencia Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, en la sesión de instalación del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta audiencia fue promovida por más de 1,000 comunidades de agricultores en mediana y pequeña escala y campesinos indígenas en todo el país. Entre algunas de las organizaciones participaron la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina América del Norte, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y decenas de organizaciones en Chihuahua, la Huasteca, la Península de Yucatán, entre muchos otros estados de México. Y bueno, vamos a leer esto, a ver si nos da tiempo antes del himno nacional concluir con esta introducción que se titula 5 tesis sobre la violencia contra el maíz. Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado, el maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz blanco. Y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne. Popol Vuh. El maíz no es una cosa, un producto. Es un tramado de relaciones en la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los 4 alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan van contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de millones de familias y agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se cuenta con las políticas públicas apropiadas para lograrlo. 1. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte requirieron que el Estado mexicano comenzara un interminable desmantelamiento jurídico de las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes. En particular, los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas y bosques. El tratado requirió también el desmantelamiento del sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, sobre todo a las corporaciones que buscan acaparar mercados, procesos, financiamientos. Se llegó al extremo de apostarle a las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la alimentación de la población mexicana y pese a las asimetrías en productividad y subsidios existentes entre los productores de Estados Unidos y Canadá y los mexicanos. Aunque había un plazo de 15 años para liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el gobierno mexicano, unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por arriba de la cuota y sin arancel. Esto redujo los precios internos de maíz en un 50%, lo que benefició tan solo a los cárteles transnacionales que controlan el grano. Ya nos platicaba Cornelio que pues lo pagan a 2.70, ¿verdad? Decías por ahí, el kilo, lo cual es un insulto para el campesino, para la madre tierra. Continúo con estas cinco tesis sobre la violencia contra el maíz. 2. El desmantelamiento jurídico y la privatización tienen como fin último erradicar toda producción independiente de alimentos. Para lograrlo, las grandes corporaciones en todo el mundo se han propuesto el despojo, la erosión y la criminalización del resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales. No parece importarles atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización de semillas de laboratorio, híbridos, transgénicos y más, mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes fueron la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o Ley Monsanto, y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 3. Estas leyes promueven una invasión transgénica desde 2001 que contaminará a las 62 razas y miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. 4. Atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza y servicios ambientales. 5. El sistema que promueve este desmantelamiento jurídico, el intento por erradicar la producción independiente de alimentos y monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil, eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala. El sistema que provoca los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y la crisis alimentaria generalizada es responsable de una buena parte de la crisis climática. Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, con su acaparamiento de tierras y agua, con sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación, sus monocultivos, el transporte que emplea, el proceso industrial, el empacado, el almacenamiento y la refrigeración, es responsable de entre 45 y 57% de los gases con efecto invernadero. En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña escala, hoy por hoy producimos la parte sustancial de los alimentos del mundo, pese a la poca tierra a nivel mundial que mantenemos y pese a las condiciones de opresión que intentan imponernos. Sabemos que mantener nuestros cultivos ancestrales con nuestras semillas nativas podría enfriar la tierra si hubiera una voluntad política para defender los modos de vida que son el centro de esta agricultura, para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos milpa, diverso, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con plantas que curan, con árboles que protegen, con animales que son nuestra fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan control territorial, autogobierno, autonomía. Debemos frenar el acaparamiento de tierras y la invasión de los territorios de las comunidades. La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de una opción de independencia material y política real de los pueblos frente al mercado y su amenaza de dominar eternamente.

alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista, ahora hay un despertar ciudadano, y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca, vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino, Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. 6:05 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Retomando este tema de la fiesta del maíz en Ixtenco, Tlaxcala, pero voy a leer las llamadas antes de concluir sobre las 5 tesis sobre la violencia contra el maíz, porque si no luego se nos quedan, y lo más importante en este programa es la participación de usted. Llámenos al 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Hoy saludo con entusiasmo a las y compañeros que integran el equipo de nuestro programa del campo y de la ciudad. Y del mismo modo, saludo a quienes en este momento nos escuchan a través de la radio, y extiendo la invitación para compartir las experiencias, la alegría y los saberes en torno al alimento ancestral conocido como huautli o amaranto. Por tal motivo les invito al próximo taller sobre usos y propiedades alimenticias de este alimento ancestral. La cita es el próximo domingo 5 de abril a las 10 horas en Tulyehualco, Xochimilco. Estaremos en la cooperativa Tonanzochihuautli, nuestra madre flor de amaranto. Allí seguiremos compartiendo la palabra florida. Para más informes, 58-51-66-47. 58-51-66-47. Felicidades por esta labor a los amigos de Tonanzochihuautli, por enseñar a utilizar íntegramente el huautli, el amaranto, muy nutritivo. La semana pasada que hablábamos de la ausencia de proteínas y con el encarecimiento del huevo, que es la fuente, era la fuente más accesible para los pobres de proteína, el huevo, aún todo hormonado y como fuese, pues ya no lo puede uno comprar. Entonces, pues la alternativa, aunque también se está poniendo de moda y de repente caro el huautli, el amaranto, pero con unas cucharaditas por ahí cotidianamente, no se necesita mucho, también pues es fuente importante de proteínas. Tiene los aminoácidos esenciales para la vida, el crecimiento de las células, como es la lisina, el triptófano, entre otros. Isaac Cruz Verdín nos llama de La Jusco. Manda un abrazo, un saludo a todos. Y comenta, en la España franquista, con Franco en el poder, los comerciantes intentaron subirle 5 centavos a la sopa y España se movilizó. En México, país petrolero, pagamos 50% más del costo de los combustibles en relación al costo en Estados Unidos y no pasa nada. Quizás no debamos esperar a que Zapata resucite. Gracias, Isaac, por tu llamada. Acá te esperamos en el aniversario. Gilberto Sánchez, de San Juan de Aragón. Hoy se cumplen 6 meses del caso Ayotzinapa. La lucha sigue. Están muertos hasta que les alcance nuestro olvido. Invitamos a unirnos a la desobediencia civil en contra de los altos cobros de la luz y por borrón y cuenta nueva y acceso a la energía eléctrica como derecho humano. Los invitamos para dejar de renegar e ir a la acción, o nada más decir el diagnóstico sin ir por la medicina de esta enfermedad neoliberal. Atentamente, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Esto es en el Sindicato de Electricistas. El sábado a las 10 de la mañana habrá reunión de la asamblea. Gracias. La profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, invita a visitar la 17ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica. Se clausurará este sábado 28 de marzo a las 9 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Felicita a todo el equipo del campo y de la ciudad por estos 26 años de trabajo dedicados a darle voz al campo y a la ciudad. Agradecerles y desear que continúen por muchos años más. Solicita la dirección de la emisora una hora más y un día más a la semana con este programa, con los mismos equipos de Marco y de Sergio, debidamente remunerados. Gracias, profesora Mercedes, por llamar y felicidades por la labor de la exposición de origami, de expresión ecológica. Rosa María Hernández, de la colonia 5 de Mayo, los felicito por el programa y el aniversario del campo y de la ciudad. Sigan adelante. Saludos y buenos días. Igualmente, gracias. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, comenta: la caída del avión en Europa y la creación de frentes islamistas entre los árabes pueden ser actividades de la CIA. La primera, que no usen aviones franco-alemanes para beneficio de líneas aéreas de los vecinos. La segunda, dividir a los árabes, saquear sus recursos naturales, como en las colinas de Siria. El problema de la libertad de expresión por la alta corrupción y esclavitud no detendrá en diversas partes del país la palabra libre. Dios, en una sentencia, dictó ante una serpiente, les dijo, ante una paloma y una serpiente, les dijo: a la serpiente se arrastrará por la tierra toda su vida, a la paloma 100 años de libertad. El Estado de México presume una gran vigilancia para los habitantes, y la Universidad Politécnica, chicos en motos asaltan a los alumnos por sus celulares y computadoras. ¿En qué parte del país no ocurre esto, Roberto? Y bueno, gracias por la denuncia y por tu llamada. Y hay que ponerle límites también a esta violencia, a esta inseguridad. Y tiene que ser de manera integral, no solo es con balas, con más policías, también es con educación, con el reforzamiento de la identidad de nuestra cultura, de nuestras culturas. Y bueno, vamos con otra llamada. Roberto León, de Iztapalapa. Buen día, hermanos, los felicitamos por continuar esta loable labor de informar, educar y canalizar las sagradas enseñanzas de los pueblos nativos. El maíz es nuestra carne. Les avisamos que continuamos con las clases de historia náhuatl los sábados a las 12 del día en Plaza Tolsá. Para más informes, llamar al 1546-3036. Gracias, Roberto, por la labor y la invitación. Hay más llamadas, las voy a leer en un momento. Sigan llamando, por favor. Pero retomamos la charla con los amigos de Ixtenco, Tlaxcala, sobre la fiesta del maíz. Y bueno, leo la conclusión, una de las conclusiones de la quinta tesis sobre la violencia contra el maíz. Y se lee: el ataque al maíz y a los pueblos que lo hemos criado es un crimen contra uno de los pilares de la civilización. Al defender a los pueblos del maíz y el intercambio infinito de semillas campesinas, estamos defendiendo la supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humanidad entera. Y bueno, esto se presentó en la audiencia Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, el 21 de octubre de 2011, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más información sobre todo esto que hemos leído también la pueden encontrar en las investigaciones del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM, que durante más de 15 años ha llevado a cabo estas investigaciones y son parte de la fuente de estas conclusiones que hemos comentado. La página es www.secam.org.mx. También pueden consultar los artículos Cuidar el suelo y Alimentos y cambio climático, El eslabón olvidado, en www.grain.org. y también el grupo ETC ha publicado Who Will Feed US? Question for the Food and Crisis Climatic Climate Crisis, en www.etcgroup.org. y también ahí hay más información actualizada en www.etcgroup.org sobre esto que hemos comentado el día de hoy. Gracias a todos los amigos que han estado participando, y continuamos esta charla con Cornelio Hernández Rojas, Blanque Belia y Ricardo, también de Ixtenco, Tlaxcala. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estábamos comentando sobre pues cómo les ha afectado a ustedes esta invasión, también este surgimiento del maíz transgénico, ante pues esta férrea resistencia que ustedes llevan a cabo de los maíces criollos de la región, y por qué la importancia de nuestro maíz criollo, Cornelio. La avanzada de los maíces transgénicos son los maíces híbridos que están hechos en los laboratorios de estas cinco empresas más importantes del mundo. Y desde luego que Tlaxcala y la región de Ixtenco no está exenta de estas políticas, que lamentablemente están impulsadas por las mismas dependencias públicas, cuya función principal debería de ser proteger a nuestros maíces nativos, puesto que México es centro de origen, puesto que México es centro de diversificación de esta semilla. Lamentablemente no se ha hecho así. Vemos cómo esta dependencia pública responsable de aplicar las políticas agropecuarias tiene un programa donde dan a los campesinos 2,000 pesos de apoyo para que puedan comprar maíces híbridos y herbicidas y pagar fertilizantes químicos. En Ixtenco están presentes desde hace algunos años a una de estas empresas, tiene contratado incluso a un ingeniero egresado de Chapingo, él es originario de Ixtenco, lo tiene contratado para que se dedique a convencer a los compañeros campesinos que siembren estas semillas, que es más redituable, que comercialmente tienen mejor precio. Afortunadamente, la naturaleza está a nuestro favor y ha demostrado cómo estos maíces híbridos no se han adaptado a las condiciones climáticas y al tipo de suelo, a la altitud que tenemos en Ixtenco, donde sí están estos maíces nativos que llevan miles de años de estar con nosotros, que han sobrevivido a vientos, a lluvias, a heladas, a sequías, al empobrecimiento inclusive del suelo, porque también se ha dado. Ahí están los maíces nativos junto con nosotros resistiendo todo estos ataques que tienen, con la finalidad de poder desaparecerlos y así nosotros nos volvamos dependientes de estas empresas, a quien tengamos que comprar año tras año la semilla que debemos estar sembrando. ¿Cómo es utilizado el maíz que ustedes producen en Ixtenco? ¿Es para autoconsumo? ¿Se está comercializando? Aparte, también hasta trabajo artesanal hay cuadros con semillas de maíz con estas diversas tonalidades que hoy nos traen una muestra significativa aquí en el programa. Si nos puedes platicar, Blanque Belia, de cada uno de estos colores, a qué raza pertenecen, o Cornelio también, platícanos, por favor, platíquenos. Mira, razas, tenemos solamente 5 razas allá en Ixtenco, sí, principalmente, bueno, ya decíamos del tunicado, decíamos de cónicos, sobre todo lotes cónicos son los que más abundan. Tenemos una diversidad, ¿sí? En torno a estas 5 razas se ha creado una diversidad de maíces, y bueno, la diversidad de maíz que tenemos en Ixtenco, como la que tenemos en todo México, que se habla alrededor de 3,000 variedades de maíces, ¿verdad? Entonces en Ixtenco no te podría decir exactamente, dado este cruzamiento que de manera natural se está dando, no te podría decir exactamente cuántas variedades tenemos. Sí te puedo decir que tenemos más de 50 tonalidades de maíz. Sobre los usos, bueno, pues quién mejor que Blanque Belia nos podría platicar cuáles son los usos que se le están haciendo a estos maíces. Y de pasadita, ¿cómo se va a usar en la Feria del Maíz? ¿Qué es lo que podemos encontrar en cuanto a la gastronomía con este maíz? La artesanía también en esta feria en Ixtenco, Tlaxcala. Gracias. El uso en el maíz que damos en la comunidad es para consumo mayormente, también nos sirve para alimentar a nuestros animales que tenemos en casa. Con este maíz, especialmente con este maíz que tenemos casi color púrpura, que es el maíz, se puede hacer un atole morado, un atole que también se le llama el atole agrio, que justo en esta emisión de la Fiesta del Maíz 2015, dentro del programa tenemos la danza del atole agrio, que es un ritual que se hace en la elaboración de este atole. Los usos son múltiples, tenemos en la gastronomía, tortillas, moles incluso que llevan harinas de maíz, una infinidad de gastronomía tradicional, pero también ya hay quienes están haciendo incluso hot cakes con harina de maíz, atoles, es muy variada. Para el programa que tenemos en esta ocasión tenemos una expoventa donde los campesinos pueden ofrecer esta variedad en formas y colores de maíz tan variado que tenemos en la comunidad. Aparte del maíz también tenemos lo que se cosecha ya, que es el frijol, que es el haba, que es el ayocote, que es la miel. Y en la gastronomía pues tenemos tlacoyos, quesadillas, pozole, atoles, tamales, una infinidad. Ya nos estás abriendo el apetito esta hora de la mañana. Incluso aguas de maíz. Que también se fermenta y hay bebidas fermentadas, ¿verdad? Ajá. El atole que te comento es un atole que lleva un grado de fermentación y tiene un sabor muy especial, que en otras ocasiones nos han invitado aquí a estar a exponer en algunos eventos de la delegación Azcapotzalco y la llegan a confundir. El sabor es atole de ciruela, atole de todos los sabores. Y bueno, pues cuando les comentamos el proceso de la elaboración de cómo se ha hecho este atole, la gente se queda totalmente sorprendida por el color, que es una tonalidad, un morado muy bello y un sabor exquisito, ¿no? Además, en complemento con todas las semillas, con la milpa, con el maíz, habrá otras actividades culturales, musicales, conferencias para orientar a los agricultores, al público que asista, sobre la importancia de nuestro maíz. Bueno, el día sábado tenemos la instalación de la expoventa. Próximo sábado es 28 de marzo, por la mañana muy temprano, ya todos estamos preparados en la instalación de la expoventa, donde te comento habrá estos productos. También vamos a tener conferencia sobre factores que afectan a la diversidad de los maíces nativos, por el doctor Andrés María Ramírez del Colegio. Conferencia, la siguiente es Prehistoria, Historia y Evolución, Hombre, Maíz y Cultura, por el doctor Abel Muñoz Orozco, es también del Colpos, que es el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. También tenemos la disertación Medicina Tradicional y la Interpretación del Maíz. Esto es por la terapeuta María de Dolores Domínguez Romero. Taller Demo el maíz cocinado en restaurantes en manteles largos, por Slow Food Tlaxcala Malintzi. La, como te comentaba, la danza del atole agrio, que está es por la Casa de Cultura de la comunidad de Ixtengo Tlaxcala. Concierto fusión con el grupo Inxochitl Incuicat. Presentación del grupo de salterios Ayer, Hoy y Siempre en el cráter de la luna del Cerro de Jalapasco. Canciones mexicanas en la voz de Alondra Guadalupe. Esto y la proyección de videodocumentales sobre del maíz. Esto es lo que tenemos como parte de la programación del día sábado 28 de marzo. Para el día domingo 29 continuamos con la expoventa. Tenemos también la actuación de la Compañía de Sanqueros y Teatro en Libertad, Escénica Teatro, la Mesa de Saberes, Campesinos, la obra La Flor de Nochebuena, del grupo Demos Teatro, de la Facultad de Filosofía y Letras, el taller de dramaturgos comunitarios que dirige la maestra Sonia Enríquez. También tenemos el coro de trombones por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, durante estos días, a la par de la programación, también tenemos los talleres de elaboración de cuadros de semilla, como este que me trajeron, el famoso cuadro de un sembrador, de un campesino. Exacto. La elaboración de figuras de totomochtle, bisutería con maíz, artes plásticas para niños y el taller que te comentaba de demo, el maíz cocinado en restaurantes de manteles largos. Pues muy interesante todas estas actividades. Seguramente se puede uno quedar allá a dormir. ¿Hay algún hospedaje, algún lugar cerca, o hay que regresar a la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, para quedarse allá en Ixtenco, por si van el sábado? A lo mejor se quieren quedar para el domingo algunos compañeros. Claro, sí, contamos ahí. Buenos días. Buenos días. Sí, claro, contamos ahí con unos con hoteles en el pueblo San Juan Ixtenco. Estamos a 2 horas máximo de la Ciudad de México. La forma de llegar está en la terminal en Atapo. Están los autobuses, puede ser vía Huamantla o vía Puebla. Para quien guste viajar en su auto, puede viajar en la carretera vía Veracruz. Bueno, las dos carreteras llegan a Veracruz. La de vía Huamantla, desviarse hacia Puebla. O los que van a Puebla, tomar la autopista que va a Perote. Ahí están las salidas a San Juan Ixtenco. Quisiera hacerles hincapié que mientras aquí en la Ciudad de México comemos tortillas que vale de 10 a 15 pesos, un campesino está vendiendo su maíz a 2.70. 2 pesos 70 centavos. Entonces, hagamos feliz un día, dos días a un campesino. Un campesino es feliz teniendo la visita, y sobre todo es feliz y orgulloso siendo visitado en su propia tierra. Pues ojalá muchos amigos, amigas del público se animen, no se les van a arrepentir de ir a Ixtenco, Tlaxcala, próximo sábado y domingo. Vayan por allá con todo este programa y sobre todo el calor humano que los recibirá con estos pueblos de gesto antiguo, que si cuidan el maíz, imagínense a la raza humana también, cómo la atienden. Y pues cuidemos todos a nuestro maíz criollo. Muchas gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. No sé si desean agregar algo que por ahí nos falte. Solamente reiterar la invitación, que vaya. Nosotros decimos, venga Ixtenco, manos campesinas lo esperan. Si venga y sorpréndase con el colorido, el aroma y el sabor de nuestros maíces nativos. No se arrepentirán. Gracias Cornelio Hernández Rojas, Blanquebel Hernández Rojas, Ricardo Hernández Rojas de Ixtenco, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Por ahí una radioescucha veía yo en su llamada, bueno, ya preguntaba Consuelo González cómo llegar a la fiesta del maíz, ya le respondió Ricardo de alguna manera, pero alguien por ahí me pedía algunos datos para poder contactarlos a ustedes. ¿Hay algún correo electrónico, algún teléfono, alguna página? Tenemos un grupo en Facebook que se llama La Fiesta del Maíz. Igual podemos dejar nuestros números personales y a través de correo, si nos envían algún correo, también a través de ese medio podemos hacerles llegar croquis o el programa. Y Juan Valencia es quien nos pide su teléfono. Gracias. A ver, si quieren, les decimos unos números de teléfono en la que pueden pedir uno información. Uno para que un número de tantos no anotan. Sí, a ver, es el 01247-47-293-35. Y ya decía Blanquebel, ya tenemos una página en Face que es Fiesta del Maíz. Nosotros estamos atentos a toda la información que nos solicitan y desde luego que les estaremos proporcionando los datos que ellos requieran de cómo llegar, de la programación o algún dato en especial, alguna entrevista que no necesariamente tiene que ser en estos días, sino en el transcurso del año, en que puede convivir con nosotros, ir al campo, ayudarnos a sembrar o a cosechar. Con gusto los recibimos. Gracias Cornelio. Y Juan Valencia fue quien pidió el teléfono, además de felicitar al programa y ser un asiduo radioescucha. Gracias Juan por llamar. Martín Mena de Azcapotzalco, también, que envió la décima al principio del programa, autoriza que la utilicen los compañeros de Ixtenco, Ixtenco, Tlaxcala. Por aquí se las vamos a pasar, ahorita les damos una copia de esta décima. No se me vayan a ir, por favor. Y tenemos muchas más llamadas, pero pues tenemos más invitados también. Así es que vamos a hacer una pausa musical, vamos con música, para despedir a los compañeros de Ixtenco, con una balona del maíz transgénico con el grupo La Milpa, para reflexionar sobre la importancia de nuestro maíz criollo, agradeciendo a los amigos de Ixtenco y para que el maíz transgénico ese se lo metan por donde les quepa a los que lo quieren por allí imponer. Es la número 3, la de la balona estilo esta baloncita Michoacán, estilo Michoacán con el grupo La Milpa. A ver qué les parece, 6:29. Siente lo que es bueno para la ciencia. Ver consecuencias de frente de ese maíz que hizo presencia. Científicos del gabacho, ese maíz modificado que ni es hembra que ni es macho, apaña el suelo a lo gacho, es una plaga la ingrata, no respeta, siembra y mata. Ay, ya se siembra en mi país, ahora que tiembla el maíz, aislarlo será una lata. Confirma en Milpas de Puebla y Oaxaca que se siembra por encima de la ley que viene flaca. El problema nos ataca. Este gen modificado es mal generalizado. Nos agarran de conejos, creen que somos sus pendejos, tráguenselo en maíz inflado. Ay, con larvas de la monarca se empezó a experimentar. Comían polen de esa marca y no se pudieron lograr. ¡Qué problemas pa' volar! Más chiquitas, menos vida, es así que no es comida. ¡Ay! Y también mata las plagas y para comer la pagas, ya te llevó la jodida. Con los frutos y el tomate lo deforma, ya que lo cortan maduro con poco sabor y aroma. Que ni el zópilo te coma. Al gobierno le exigimos más apoyo a campesinos. Ay, no hay como lo natural, sea pozole, sea tamal, por dentro quieren podrirnos. Si tú lo quieres sembrar, a los gringos su tajada les deberás de pagar. No lo podrás evitar. Te crecerá maíz muy chulo y el criollito será nulo. Ay, compadre, no te apendejes, es mejor que se los dejes metidito por el culo. voy a echar en bola. 5 meses del maíz transgénico se te va a tapar la cola. Es 6:34 del campo y de la ciudad en Radio Educación con esta balona del grupo La Milpa. Y bueno, vamos a pasar con otro tema. Ya están con nosotros, amigos de Malacachitepec, Momoxco y Milpa Alta, Distrito Federal, Beatriz Ruiz Garnica y Gabriel Sánchez. Pues nos van a hablar de las actividades de Semana Santa en Milpa Alta y también, pues, Beatriz es promotora, coordinadora del primer tianguis turístico de Milpa Alta. Y es que para quienes no van a salir de la Ciudad de México, quieren actividades relacionadas con la Semana Santa, con los carnavales, pues pueden acudir a los pueblos de la montaña del sureste del Distrito Federal, allá en Milpa Alta. Hay actividades culturales muy interesantes, importantes, no tan difundidas como lo de Iztapalapa a lo mejor, pero muy, muy, muy interesantes. Ya hemos estado por allá en Semana Santa y en los carnavales. ¿De qué se trata? Platíquenos, Gabriel, Beatriz, pues, de lo que hacen en Milpa Alta en Semana Santa. Buenos días, Sergio. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente en tu programa. Es de ustedes. Y nosotros nuevamente bajamos de las montañas del sureste del Distrito Federal cargando nuestras mochilas para venir a invitarlos a ustedes que están escuchando, para que puedan conocer la oferta turística que se puede vivir en Milpa Alta, muy cerca aquí en el sureste del Distrito Federal. Acuérdese usted que Milpa Alta, pues, está ubicada aquí muy cerca, parte del Distrito Federal, es la delegación que tiene el segundo lugar en extensión territorial. La mayor parte del territorio es de carácter todavía agropecuario, el 20% solo es de zonas urbanas. Tenemos el 100% del territorio es de suelo de conservación y seguimos conservando nuestros usos, costumbres y tradiciones de pueblos nahuas originarios del Distrito Federal. Si en esta Semana Santa usted se va a quedar aquí y quiere disfrutar cerca del Distrito Federal, pues lo invitamos a que nos conozca por allá. Va a poder encontrarse, por ejemplo, en San Antonio Tecomit, en lo que es la Semana Mayor, la Feria de la Nieve. Va a encontrar también en San Pablo Estotepec la Feria de Ganadera y Gastronómica. Va a encontrar también todo lo que son las representaciones de la Pasión de Cristo. En algunas comunidades como San Pablo Estotepec, que se hace, toda la comunidad se viste, porque haga de cuenta que los caballos y las personificaciones de todo este evento se hacen en todas las calles de la comunidad. Además, los carnavales, que a través, hasta el 4 de mayo, todavía usted todos los fines de semana va a poder encontrar los carnavales en todas las comunidades de Villa Milpalta, Malacachitepec y Momoxco. Y un evento que es muy, muy importante es el que se celebra a partir de este viernes, que es el primer tianguis turístico que ya nos estarán platicando. Y déjenme darle un anticipo. Para el día 16, del 16 al 19 de abril, vamos a tener lo que será el tercer encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas, al que les estaremos dando más detalles. Aquí estará próximamente para invitarnos la próxima, no, dentro de 15 días quedamos, ¿verdad?, para hablar de los nahuales. Beatriz Ruiz Garnica, ya hacía falta en Milpa Alta un primer tianguis turístico, con tantas actividades turísticas que disfrutar por allá en Milpa Alta. Qué bueno que se va a hacer. ¿Qué encontraremos? ¿Qué podemos encontrar en este primer tianguis turístico y en dónde se llevará a cabo? Bueno, este primer tianguis turístico se llevará a cabo en el kilómetro 18 de la carretera México-Huastepec, en la entrada de San Pedro Atocpan. ¿Dónde es la Feria del Mole? Sí, ahí exactamente. ¿Verdad? Ya lo ubicamos. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en este tianguis? Es artesanías, globos de cantoya o papel china. Pulque, que también son productores de Milpa Alta. Miel, maíz, obvio, nopales, que es con lo que generalmente nos identifican, pero no nada más somos productores de nopales, también hay mole, hay las artesanías, hay empresarios que se dedican a la gastronomía. Todo eso van a encontrar, también una exposición de fotografía. Y bueno, a mí lo que me corresponde, la parte de la organización, es la medicina tradicional. Un temazcal, por ejemplo, también podemos encontrar por allá, ¿verdad? Vamos a, ya tenemos nuestro temazcal hecho de piedra tradicional. Y bueno, si quieren entrar al temazcal, pueden hacer sus reservaciones o llegar ahí con ropa adecuada para que entren. Lo vamos a prender todos los días a las 12 del día. Bueno, va a estar preparado a las 12 del día para que los que no conocen el temazcal tienen curiosidad. ¿Ahí en el lugar del tianguis turístico? En el lugar, vamos a tener un área reservada para la medicina tradicional. Y bueno, va a haber sanadores, va a haber, obvio, el temazcal. Y los que no conocen el temazcal, es un lugar mágico, un lugar de sanación, de purificación, y te cura hasta lo que tú pidas, se te concede en ese lugar. Y por la relajación, por la desintoxicación también con el vaporcito, sí. ¿Verdad? De las hierbas medicinales. La desintoxicación sale, con la temperatura que es arriba de 40 grados centígrados, en nuestro cuerpo, nuestra piel se convierte en un riñón gigante donde se empieza a depurar todo, hasta metales pesados como el zinc, el plomo. Nuestras enfermedades ginecobstetras se equilibran, ¿no? El pH se comienza a equilibrar. Si tenemos la presión alta o la presión baja, también se regula. Es un lugar donde comienza y termina nuestra sanación, ¿no? O sea, es un lugar donde podemos encontrar salud física, espiritual, emocional. No esperen a que sea el último lugar al que visiten, sino el primero para poder sanar. Y bueno, pues tenemos áreas verdes, bosque, zonas turísticas. Eso es lo que estamos promocionando dentro de nuestro tianguis, nuestro primer tianguis turístico. Y una gran gastronomía también, desde las tortillitas, algunas de nopal incluso, ¿verdad? Sí, tenemos tortillas de nopal, nuestras tortillas de maíz azul, todos son semillas originarias o nativas de Milpalta. Todo lo que se está promoviendo principalmente es de Milpalta. Los artesanos, los productores de hortalizas orgánicas, la comida es representativa de Milpalta. Pues va a estar muy interesante este tianguis. Si los amigos del público desean asistir, ubícanos cómo llegar o alguna página, algún teléfono para más información. Tenemos una página de Facebook que se llama precisamente Tianguis Turístico Milpalta 2015. Ahí tenemos los datos para si quieren hacer una reservación, si quieren algún dato, cómo llegar, qué transporte. Repítelo, por favor. Tianguis Turístico Milpa Alta 2015. Tenemos un número de telefónico celular, por si quieren si quieren hacer alguna reservación. Es el 5527-100136. Otra nuevamente, vez, por favor. 5527-100136. Pues muchas actividades importantes, interesantes en Milpalta. Nos está llamando, por ejemplo, Edgar Valverde Colín, del Comité de la Feria de la Barbacoa de San Salvador, Cuautenco, Milpalta, para saludarlos. Mando un saludo a Gabriel. Muchas gracias. Sánchez, en la barbacoa también habrá, en el tianguis turístico. Sí, claro, también habrá. Sí, va a haber representantes de la barbacoa. En el tianguis turístico habrá. Que además no solo es la barbacoa tradicional que conocemos de borrego, hemos encontrado en Milpalta barbacoa hasta de codorniz, de pollo, de res, de diferentes. De cerdo, de chancho. Bueno, un día vinieron los amigos de la feria de la barbacoa aquí. ¿Te acuerdas, Gabriel? Sí, estás por acá sí. Y nos trajeron un borrego a las 5 de la mañana. Dijimos, bueno, pues solo que lo lleve a un tianguis a vender. Ya preparado, por supuesto, y consomé. Pero bueno, aquí los amigos que iban llegando a la radio. Nos echamos un taco mañanero. Es una oportunidad esta feria del tianguis del tianguis turístico, porque lo que están buscando los compañeros es conjuntar todo lo que son los atractivos de las diferentes ferias que se realizan en el año durante la en Milpalta. Por ejemplo, tenemos la feria del maíz, tenemos la feria de la pera, hay frutas de temporada, tenemos la feria de la barbacoa, y la oportunidad que tenemos hoy, desde que todo esto que se puede vivir durante un año, hoy lo van a conjuntar en este espacio que es el tianguis turístico. Y luego y regresar y luego, a la comunidad. Aquí ves la muestra y después vas a la comunidad para que puedas disfrutar ya en su máxima dimensión cada una de las ferias. Muchas gracias por la invitación, Beatriz Ruiz Garnica, del tianguis turístico de Milpalta, y Gabriel Sánchez Grifo, también de Milpalta, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. ¿Falta algo que agregar? Pues nada más que no pierdan la oportunidad en esta Semana Santa, los esperamos por allá. Que vayan. Yo les voy a dar un número, es el de la Oficina de Turismo de Milpalta, que es el 58-62-31-50. Otra vez. 58-62-31-50, en extensión 1809, para cualquier detalle, y si usted gusta, nosotros lo llevamos acompañados de la manita para que visiten Milpalta, que nos recorran. Ahí en la entradita de San Pedro Atocpan, ¿no? Luego dicen Atocpan, ese es el de Hidalgo, Atocpan, que es el de Milpalta, que es donde se pone la Feria del Mole, generalmente sobre la carretera que va a Huastepec. No hay pierde. Pero muchas gracias. Sí, pues, no dejen de tener la experiencia del temazcal. Gracias, Beatriz, y gracias, Gabriel, por haber venido desde tan lejos a informarnos directamente de viva voz. Gabriel, también Gabriel, se juntaron los Gabrieles, Gabriel sí, San Vicente, de Son de la Ciudad, pues nos trae más actividad para los niños, más difusión de las actividades infantiles y a presentar la sección para los chavitos. Y además para invitarlos a que en Los Pirules ya tienen una subsede ahí, digamos, y vamos a empezar este domingo 29 de marzo, eventos para acercar las actividades artísticas a la población, para que la gente conozca, para que la gente salga a la calle, para que la gente no se encierre en sus casas. Entonces vamos a estar aquí en el Infonavit Iztacalco, que es donde vivimos, en el Parque de la Sirena. Vamos a empezar el domingo 29 a las 12:30 con el Son de la Ciudad a hacer actividades para los niños a la par con Los Pirules, pero bueno, ahorita vamos a empezar aquí. Entonces, cualquier duda, o si quieren, a nuestro teléfono o al Face también del grupo, Son de la Ciudad, son para los escuintles, y los esperamos este domingo a las 12:30 de la mañana, de la tarde o mañana, ahí en el Parque de la Sirena, en Iztacalco, entre Sirenas y Huizache. Hoy traemos un cuento que se llama El Burro que Crecía y Crecía. A ver qué les parece. ¿Por qué crecía tanto? Bueno, pues ahorita ya van a saber. ¿Y qué le crecía? No pienses mal, es para niños. No, pues. Es tomado de un libro que se llama Cuéntanos lo que es. No es cierto, es el Así cuentan y juegan en la tierra del venado. Literatura infantil de fomento educativo del CONAFE. Y es una historia de estas que cuando uno, como está joven, que está en la calle y que te pasan todas las cosas. Bueno, a ver qué les parece. El burro que crecía y crecía. El día está muy alegre. El sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se son. Cuando yo era chica, en la comunidad no se hacían fiestas. Así que nos íbamos a donde sabíamos que habría un baile. Nos juntábamos varias muchachas y un grupo de morros. Siempre salíamos como unos 15. Una de esas veces en que regresábamos de una comunidad cercana, veníamos enojadas con los muchachos, porque estos no nos esperaban. Iban adelante, caminando solos. Camínenle rápido, o aquí las dejamos, nos dijeron, y se adelantaron. Iban rezongando, que estaban cansados, y se turnaban para subirse a Papuchi, uno encima de otro. Luego de un rato, uno de los morros, que se encuentra un animal perdido. ¡Miren, un burro! No salimos de ningún apuro, ojalá cooperáramos todos. Por eso no hay problema, nos iremos turnando y así todos descansaremos, aunque sea poquito. Todos querían subirse, discutían que si primero uno, luego otro. Total, porque el burro se echó a caminar muy rápido. Ya sé. Los primeros que alcancen al animal serán quienes lo monten. Así lo hicieron. Corrieron tras el burro y conforme llegaban se treparon al animal. Fueron brincando hasta que todos estuvieron trepados. El que subió al último miró que ya iban como 12 muchachos y todavía había lugar para más. Ese burro está muy, muy largo. Los demás voltearon a verse y se encontraron montados en un burro muy largo que crecía y crecía. El miedo que les entró, pegaron un brinco y en ese momento el burro desapareció. Desde entonces seguimos yendo a los bailes, pero ya no regresamos a pie. Buscamos quien nos dé raite. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y pintan, los escuincles. Son palos de escuincles. Alegres cantan y pintan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensontles en primavera. De la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, y ya corriendo porque tenemos más invitaciones interesantes, más llamadas aquí en el programa. Anastasia Huautla recuerda la invitación al Festival Internacional de las Artes Navachiste. El costo es de 3,300 pesos, es para todas las disciplinas del arte. Se pueden comunicar al 26-35-50-83 con Anastasia Huautla. Será del 28 de marzo al 5 de abril. Es el periodo de la Semana Santa. Saludos a todos. Gracias, Anastasia, por la invitación. Y bueno, hay que decir que incluye el autobús desde aquí. Toda la semana están allá en la Bahía Navachiste, cerca de Guasave. Rosa María Rodríguez Cárdenas nos pide nuevamente los datos del tianguis turístico. Bueno, pues ya se fueron los amigos del tianguis, pero es en la entrada del poblado de San Pedro Atocpan, en la delegación Milpa Alta. Llamando a la delegación, a la oficina de turismo, te dan más informes, o en la página también de la delegación, buscando, tecleando Milpa Alta en cualquier buscador, encuentras la delegación y están los datos. Edgar Valverde Colín, del Comité de la Feria de la Barbacoa, ya la pasamos también, saludando a los amigos de Milpa Alta. Edgar Anaya, de la Colonia Estrella, en la Gustavo Amadero. Felicitaciones a los hermanos Hernández de Ixtenco por su labor a favor del maíz. Invito a la ceremonia de entrega del gran brasero ceremonial de Centiosíhuac, deidad del maíz, en el Museo Comunitario de Tláhuac. Es una réplica del que fue hallado hace 20 años por Jesús Galindo al sembrar el campo en Tláhuac. El INAH hizo una réplica que se entregará este sábado 28 de marzo a las 12 horas en el Museo Comunitario de Tláhuac, que se ubica en Avenida Tláhuac Chalco, número 60, a 3 cuadras del centro de Tláhuac. Será una ceremonia muy emotiva. Informes con Edgar Anaya al 55-77-31-61. 55-77-31-61. Gracias, Edgar Anaya, siempre por tus excelentes propuestas. Verónica Alcántara, gracias por el espacio del campo y de la ciudad. Este domingo 29 tendremos nuestro Festival de Semillas en el Foro Alternativo Tianguis Orgánico Ciudad de México, ubicado en Álvaro Obregón 185, Colonia Roma. Se entregará la plántula que se sembró hace una semana. Habrá un taller de germinados de producción casera para consumo familiar que impartirá Verónica a las 14 horas. Gracias por la invitación, Vero. Basilisa Ángeles dice, escuchando la canción del maíz, qué hermosa. ¿Cómo le hago para conseguirla? Y nos ponemos de acuerdo en el aniversario, doña Basilisa. Felicidades, un saludo a todos. El maíz es el alimento mexicano. Qué bueno que no se pierda esta cultura. Felicidades a los amigos de Tlaxcala. Álvaro Díaz de Tlalpan hace la petición para que el programa pase diario y que lo repitan en la noche. Quisiéramos que siempre esté el programa al aire. Da la sugerencia también de incluir a Aristegui, dice, en estas radios culturales. Gracias, y no ver telebasura, sugiere Álvaro Díaz. Gloria Albarrán llama para felicitar el programa del campo y de la ciudad, y a quienes lo hacen a Radio Educación. Allí estaremos en la celebración del aniversario del programa el 12 de abril. Gracias, Gloria, tempranito a las 10 de la mañana. Miguel Salguero de Azcapotzalco agradece el programa, es importantísimo. Los escucho siempre que es posible. Yo lo recomiendo a los demás. Este programa debería estar al alcance de todos los maestros y los campesinos del país. Felicita a todos los participantes en el programa, a Marco, a Sergio, a Isabela, a Ángeles. Ante la situación actual, uno se queda con un sentimiento de impotencia. Emiliano Contreras de Tlalpan dice aquí en San Miguel Ixcalco, en su pueblito, antes se hacía la fiesta del maíz. Nosotros recolectábamos el maíz y donde se recolectaba le llamábamos cincolote. El que tenía buena cosecha hacía la fiesta. Quien recolectaba el maíz y encontraba una cañuela era el padrino. Aquí hacían una tortilla gruesa que nosotros llamamos tlaxcal, se rociaba de azúcar. Eso era el desayuno. En la comida nos daban nabo de hoja ancha y no hacía falta la carne. Con unas tortillas recién hechas, esto ya se está acabando. Tenemos más llamadas, pero con esta llamada entramos con la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, con Amelia Pérez y Rubén Cruz, que están con nosotros. Gracias por venir. Y es que nos recordó con estas tortillas hechas a mano y esta forma de comer. También la podemos encontrar en la selva de los Tuxtlas si vamos a los recorridos de Semana Santa. Platícanos, ¿qué podemos comer, Amelia? ¿Qué podemos encontrar en la región de los Tuxtlas, Veracruz? Ahorita dejamos que Amelia nos dé esas inquietudes que nos llevan a los Tuxtlas, y ahorita les voy a dar los datos. Vayan a apuntando al teléfono. Recuerden que dejamos un 10% para los radioescuchas de aquí del campo y de la ciudad. Entonces vayan por su papel, su lápiz, en lo que Amelia nos cuenta qué es lo que ha vivido por allá, y les vamos a dar los teléfonos para que había quedado para hasta el día de mañana el día de descuento, pero vamos a dejarlo todo este fin de semana todavía para Radio Educación. Aléjate para un poquito del campo y de la ciudad. Y bueno, Amelia, cuéntanos cómo está esta situación allá en los Tuxtlas, qué vamos a ver. ¿Qué podemos comer, qué podemos ver, Amelia? No, pues ahora vamos a hacer una ruta en las margaritas, que es muy rústicas las cabañas, las comidas son muy deliciosas, puedes pescar, hay cocodrilos, pero están libres de riesgo a las personas que pueden ahí pescar, más que nada, las tortillas hechas a mano, la malanga riquísima, hacen papas que no son tan grasosas aquí como en la ciudad. Y también hay una ruta de piratas que ahora vamos a ver, que aquí en este viaje. Y bueno, te cuento que en la lancha nos lleva a las cuevas del pirata Lorencillo, que en vez de que algunos los españoles ya en ese tiempo nos atacaban o robaban, en cambio él le robaba a ellos. Entonces no estaba tan Lorencillo. Pues sí. Y y nos llevan a playas, muy bonitas las playas, no tiene nada de riesgo, estamos solos, nada más los turismos que lleva ahí Rubén, nada más estamos nosotros, unos tres que perdidos. Pero es muy bonito, es todo verde, como dicen aquí, ya nos cansamos de las playas, de las ciudades, todo gris, todo negro, y allá en la selva va a haber todo verde. Antes no se veían los animales, ahora ya se ven más, se ven los changos, los monos, los tucanes, muchos animales. ¿Cuándo será la salida de Semana Santa? Del 1 al 5 de abril, 4 días, 3 noches, todo incluido. Recuerden, el paquete lleva todo incluido, solo una comida para que la degusten ahí en la playa, que ya nos describió Amelia. Que por cierto, ¿cuántos años tienes, Amelia? Tengo 10 años. ¿Y cuántos de ir a los Tuxtlas? Desde los 5 he ido. Ella la invitamos porque es una visitante asidua de la red, no creen que es parte del equipo. Ya se ha convertido parte del equipo, está aquí invitándolos y queríamos traerla para que escuchen cómo sus hijos también pueden vivir toda esta emoción. Les vamos a dar el teléfono, es 66 37 92 75, 66 37 92 75, la página de internet www.tuzclas.org y el correo electrónico info@tuzclas.org. Recuerden, todo este fin de semana, todavía hasta el lunes, les vamos a hacer la prórroga para aquellos que se animen. Nos quedan pocos lugares ya para irnos a esta Semana Santa. Gracias Rubén Cruz y Amelia Pérez por la invitación a los Tuxtlas Veracruz una vez más. Ya hablaremos más de los Tuxtlas en próximos programas. Gracias por haber venido. Agradezco también la llamada de Juan Ansaldo de Tasqueña. Felicita al programa del campo y de la ciudad e informa sobre el caso de piratería y plagio y algunas de sus publicaciones de CEACAT que denunciaron ayer. Afortunadamente, la oficina del abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ya tomó cartas en el asunto a cargo del licenciado Federico Anaya. Los invitamos a estar al pendiente y, en su caso, denunciar a Mario Bazán Hernández en donde lleguen a encontrarlo. Invitamos al remate de libros del Auditorio Nacional, en donde participaremos con el libro de lengua náhuatl, Etnografía y Movimientos Sociales, con descuentos hasta del 70% del lunes 30 de marzo al martes 7 de abril próximos. Más informes en el 55 49 18 82. Gracias José Luis Hernández, ya no me da tiempo de leer sus llamadas, lo haré la próxima semana. Ana Rosa López, Susana Clarés, Ernesto Guerrero, el ingeniero Javier Esteban Chavarría, Ocelot, Consuelo González, Melvin Isael López, Elena Ortega, Adriana, una niña chatina de Panislahuaca, Oaxaca. Gracias a todos por su atención. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Gabriel también, Gabriel San Vicente, con son de la ciudad presente. Esperamos también el domingo 12 de abril aquí en el aniversario número 26 del campo y de la ciudad. Domingo 12 de abril a partir de las 10 de la mañana. Gracias.